si nos vamos a meter en la cultura y nos vamos a dar un lujito. La verdad que a mí, en lo personal, me pone muy contento. Vamos a hablar con Raúl Rufino de Los Tipitos, que van a estar acá, y la verdad que me pone también contento el 10 de julio en Pueblo Viejo. Raúl, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañana del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos por allá? Pero bien, y contento que Los Tipitos se van a estar presentando en Concordia. Imagínate cómo estamos, Raúl. Maravilloso, para nosotros también, para nosotros salir a recorrer el país, ir a visitarlos, nos pone muy contentos. Raúl, obviamente hay un álbum nuevo, hay también 30 años de trayectoria, se festeja muchas cosas cuando salen de gira, ¿o no? Sí, se festeja primero tener laburo, bien, poder salir a laburar de lo que a uno le gusta, es ya somos unos agradecidos de la vida. Y después es una celebración, como la familia que se arma en esa ruta entre los sonidistas y los stays, porque uno depende mucho de esa gente, así que se celebra también ese encuentro, y Los Tipitos tenemos 30 años para celebrar con la música. Estamos haciendo un disco nuevo, y el año pasado estuvimos celebrando 20 años de Armando Camaleón, un disco bisagra en nuestra carrera. Sí. De los más importantes, y la verdad que extraordinario disco. Raúl, o sea que es bueno, ¿le genera a una banda como ustedes esta alegría salir a girar por el interior de la Argentina y presentarse en espacios acá como nosotros celebramos Pueblo Viejo? Sí, nos encanta y nos compromete, porque esto que está por afuera del establishment, de lo establecido en los festivales y la cosa más comercial, recorremos otros lugares de nuestra carrera y tenemos otra conexión con la gente que es un poco más íntima, un poco más tipitera, si se quiere. Así que se pueden encontrar cosas maravillosas en recitales así, de Los Tipitos. Ahí está. Yo, obviamente, que el espectáculo que vamos a disfrutar acá en Concordia, ¿se lo puede describir de alguna manera, Raúl? Bueno, vamos a pasar por las canciones obligadas, eso sí, y seguramente vamos a tratar de sorprender con cosas, algo que canciones que la gente por ahí quiere escuchar y no suenan en una radio. Así que vamos a andar por ahí. Raúl, y yo te planteaba recién, ¿cómo estás viendo este contexto de la cultura, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos lugares que muchas veces son de resistencia, como es Pueblo Viejo acá en Concordia, pero me imagino que hay muchos lugares dispersos por la Argentina? ¿Cómo estás viviendo este momento complejo de la cultura? Y como vos lo decís, es complejo, es un momento para estar preparados, donde hay que resistir, donde hay que ayudarse, donde hay que apoyarse, donde hay que hacerlo juntos. Va a estar difícil, pero yo creo que en momentos así es en donde la cultura suele cambiar las cosas, suele resistir, suele ser como una bandera donde empiezan a nacer cosas nuevas. Así que nada, hagámonos cargos y aguantemos un poco. Perfecto. Resistamos. Raúl, voy a decir algo y corregime, no hay ningún tipo de problema, pero ustedes en sus comienzos estaban en las universidades tomadas, tocando, en los actos de hijos, en lo que eran los aniversarios del 24 de marzo, y por ahí también va surgiendo Tipitos, puede ser, por ahí con otro nombre que era más complejo, pero así se va dando la historia también, ¿o no? Raúl. Sí, por supuesto. Nosotros estuvimos con León Gieco en las universidades tomadas en Mar del Plata por hijos. Uno de nuestros primeros managers fue Guillermo Báez, que es hijo de desaparecido y era presidente de Hijos Desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata. Así que tenemos una conexión bastante importante con esa parte de la cultura, y cada vez que nos convocan para ese tipo de eventos, siempre cuentan con nosotros, y no te olvides de León Gieco, que es un grosso. Hoy hoy por hoy es un estandarte, es un héroe cultural que tenemos. Uh-huh. Y que nada, para nosotros también fue muy muy importante en nuestra carrera. Uh-huh. ¿A qué le atribuimos, Raúl, el tema de la duración de los tipitos, ¿no? 30 años, obviamente hay amistades, hay familia, hay todo eso, pero ¿tiene que ver con esto? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que hay una búsqueda como humana que se generó acá en este grupo humano que todavía persiste, que todavía busca parecido. Uh-huh. y que se divierten y aman lo que hacen. Es como lo más importante, me parece, para uh-huh. nosotros, amar lo que nos gusta hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso nos mantiene unidos. Uh-huh. Hablamos ahí, ¿no? León Gieco, obviamente la producción del disco Los Tipitos. Vos ya hablaste ahí, un disco bisagra. ¿Qué momento crees que se da en Los Tipitos, ese momento de explosión de la banda? Yo te contaba recién fuera del aire que los vi en un subsuelo en el Hotel Baguen cuando se había transformado en cooperativa y lo disfruté muchísimo. ¿Hay un momento ahí de Los Tipitos, Raúl? Sí, claro. Uh-huh. Los Tipitos, me parece que hasta antes de Armando Camaleón, uh-huh. no habían dado con el sonido que se estaba escuchando en las radios, como que no competíamos con esa parte. Ay, más técnica. Uh-huh. Y bueno, Pablo Guyot vino a dar con eso, vino él también como a descubrir una cosa de del rock nacional que él dice que no había en ese momento, que él estaba produciendo muchas bandas, pero que Los Tipitos le pareció algo diferente. Y bueno, Los Tipitos venimos con canciones poderosas. Sí, sí, sí. Que buscan quedarse y bueno, ahí andamos en esa. Uh-huh. Raúl, aprovechando obviamente esta charla, sé que estás ocupado, pero bueno, allá en la Mar del Plata y en la costa tocando, vos llegando de Chaco, si no me equivoco, hay muchas bandas que van surgiendo. Si vos le tenés que hablar a esos pibes que hoy, que te tocó vivir la O allá por los 90, ¿qué se le dice? ¿Qué le decís? ¿Porque la tuvieron que carretear un tiempo, no? Y bueno, siempre es difícil de alguna manera. Ahora pareciera más fácil, te la facilitan. Vos antes, para grabar un disco, tenías que conseguir buenos instrumentos, tenías que conseguir un estudio que tenga buenas cosas, tenía que tener cintas o ADAT. Eran cosas complejas de conseguir. Hoy te podés grabar en tu casa con una computadora, con una buena placa, y unos buenos programas, ya lográs un sonido digno. Pero eso te la complica, porque ahora todo el mundo, hay una competencia voraz, todo es mucho, es más inmediato. Bueno. La gente ya no escucha discos. Yo creo que ha cambiado eso, pero que lo que no ha cambiado es cuando la gente le cree a un artista, cuando un artista busca hacer algo hermoso y trascendente, como pretencioso desde algún lugar, ya sea artístico o político, llevar alguna bandera, cuando el artista tiene una búsqueda que va más allá de tener likes y de tener reproducciones y nada más, me parece que eso perdura en el tiempo, eso como que cae de maduro, que puede funcionar. Uh-huh. Así que eso, yo les digo, es un camino largo, y sean auténticos siempre. Uh-huh. Busquen dar lo mejor que tienen para dar, y listo. Uh-huh. Raúl, ¿y cómo son Los Tipitos, o vos en lo particular, a la hora de la creación, ¿no? A la hora de sentarse a sacar música. ¿Cómo es, si se puede contar? Siempre es lindo conocer también la intimidad de la banda, del artista. Bueno, hay momentos. Nosotros tenemos bastante oficio. Uh-huh. Se puede decir. Todo comienza con una búsqueda cuando uno es adolescente, queriendo decir lo que le pasa. Después Ya cuando tenés oficio vas jugando con el con el tema. Lo que nunca cambia es el tiempo que uno le dedica a eso, a la búsqueda de eso, a cultivarse, a leer libros, a estar atento a lo que pasa alrededor y a eso ponerle palabras que no sean palabras comunes. Uno va como cargando algún lugar, y después se tiene que sentar mucho rato a volcar todo eso o a tratar de volcarlo y darle vueltas y tratar de buscar algo lindo y no conformarse con lo primero que pasa, y si hay que volver a lo primero que pasa se vuelve a lo primero que pasa, pero siempre ir buscando lo mejor y dando lo mejor. Es un proceso donde uno entra como en un mundo, y por ahí en ese rapto que dura por ahí meses que uno está laburando salen algunas cosas. Después se calma eso como todo, y en esos momentos también hay que seguir laburando y hay que seguir recopilando. Es un trabajo, es una manera de vivir, me parece. Sin duda. Es referenciado en algunos artistas ya cuando surgen los tipitos, si bien tuvieron otras formaciones, en tu caso particular, Raúl, ¿se referenciaban o tenían algún referente de la música? Sí, los que nos han tocado, o sea, en nuestras épocas, mucho Charly García, mucho Andrés Calamaro, Fito Páez, Cerati, Soda Stereo, Miguel Mateos, Virus, y algo de folclore que también venía pegado conmigo de allá del Chaco. Ahí está, Raúl, te vamos a ir a disfrutar, la verdad que un gustazo que vengan a Concordia, te quiero agradecer la predisposición obviamente para charlar con nosotros. Te voy a recordar que te hice la nota, así te voy a saludar el día que estés acá en Concordia, así que Raúl, te agradezco un montón, la verdad que un placer y la predisposición extraordinaria. Muchas gracias a vos, Pablo, muchas gracias por el espacio y espero que nos veamos y que la gente venga a escuchar a los tipitos, que va a estar buenísimo. Seguro que va a estar, que explota la sala de Pueblo Viejo. Fuerte abrazo, Raúl, y te agradezco nuevamente. Abrazo gigante, Pablo, abrazo para todos allá en Concordia. Perfecto, ahí está. Qué lindo, a mí me trae muchos recuerdos.